25. Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes veloces, pero no saben lo que están buscando. Entonces dan vueltas y se muestran intranquilos. Y agregó, no vale la pena. El pozo que hallamos no era igual a los pozos del Sáhara. Estos son simples hoyos hechos en la arena. Este era similar a un pozo de aldea. Pero en ese lugar no había ninguna aldea, y yo pensaba que estaba soñando. Es raro, comenté al principito. Todo, el cubo, la cuerda y la polea, está listo. Sonrió, tocó la cuerda e hizo que se moviera la polea. Y la polea gemía como gime una veleta muy vieja, cuando en mucho tiempo el viento no ha soplado. ¿Puedes oír? Dijo el principito. Despertamos al pozo, y el pozo está cantando. No deseaba que el principito hiciera ningún esfuerzo. Permíteme, le dije, es excesivamente pesado para ti. Subí el cubo poco a poco y lo dejé muy bien asentado en el brocal. Todavía escuchaba el canto de la polea, y en el agua, que seguía agitada, veía cómo temblaba el sol. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito. «Dame de beber, por favor». Y entendí lo que el principito había buscado. Le aproximé el cubo a su boca. Bebió con los ojos cerrados. Esa agua era dulce como una fiesta, algo diferente a un alimento. Nació del andar bajo las estrellas, del esfuerzo de mis brazos, del canto de la polea. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era niño, la música de la misa de medianoche, las luces del árbol de Navidad, la ternura de las sonrisas, hacían brillar mi regalo navideño. «Las personas de tu país», dijo el principito, «cultivan en un mismo jardín 5.000 rosas y no encuentran lo que están buscando». «No lo encuentran», le contesté. «No obstante, lo que están buscando lo podrían hallar en un poco de agua o en una sola rosa». «Es verdad», le respondí. Y el principito agregó, «pero se tiene que buscar con el corazón, porque los ojos son ciegos». Yo me sentía muy bien. Había bebido agua. Cuando amanece, la arena es de color de miel. Me sentía dichoso al ver este color de miel. ¿Por qué habría de entristecerme? «Debes cumplir tu promesa», me dijo con dulzura el principito, que se sentó junto a mí nuevamente. «¿Qué promesa?» «Ya lo sabes, un bozal para mi cordero. De mi flor yo soy el responsable». Extraje mis bocetos de dibujo del bolsillo. El principito los observó y riendo dijo, «tus baobabs se asemejan un poco a las coles». «¡Oh! Y yo que estaba tan orgulloso de los baobabs». «Tu zorro. Sus orejas. Parecen cuernos. Son larguísimas». Y se volvió a reír otra vez. «Muchachito, eres injusto. Yo solo sabía dibujar boas abiertas y boas cerradas». «¡Oh! No te inquietes», dijo el principito. «Los niños saben». Entonces, dibujé un bozal. Al ofrecérselo se me oprimía el corazón. «Tienes planes que desconozco». Pero no me respondió. Y me dijo, «¿Sabes? El aniversario de mi llegada a la Tierra será mañana». Y agregó, después de un breve silencio. «Caí muy cerca, después de un breve silencio. Caí muy cerca de este lugar». Y se ruborizó. Nuevamente, sin saber por qué, sentí una inmensa tristeza. Pero se me ocurrió preguntarle, Entonces, la mañana que te conocí, hace 8 días, ¿no estabas paseando por casualidad, así, solitario y a 1000 millas de distancia de todo sitio habitado? ¿Volvías al lugar donde habías caído? El principito enrojeció otra vez. Y agregué titubeando. Quizá por el aniversario... De nuevo, el principito se ruborizó. Jamás respondí a las preguntas, pero cuando uno se sonroja, eso significa sí, ¿no es verdad? Ah, le dije, temo que... Pero él me contestó. Debes trabajar ahora. Tienes que volver a donde se encuentra tu máquina. Vuelve mañana por la tarde. Yo te voy a esperar aquí. Sin embargo, yo me sentía intranquilo. Recordé al zorro. Uno corre el riesgo de llorar un poco si permite que lo domestiquen.